Estos son los principales titulares del boletín informativo del 8 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Estados Unidos anuncia un arancel del 25% a Japón, pero alarga hasta el 1 de agosto el plazo para llegar a un acuerdo comercial. Ya se contabilizan más de 1.600 terremotos perceptibles en las islas Tokara, suroeste de Japón, desde el 21 de junio, e Israel lanza ataques aéreos contra blancos en Yemen. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El lunes, el presidente Donald Trump publicó una carta en su red social en la que anuncia que aplicará un arancel del 25% a Japón el próximo mes si este país no llega a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Se trata de la misma tasa fijada para Corea del Sur. No obstante, a continuación, el mandatario firmó una orden ejecutiva que prolonga hasta el 1 de agosto el plazo para alcanzar un acuerdo, inicialmente establecido para el 9 de julio. En abril, Trump anunció que a los productos japoneses les correspondería un arancel del 24%. La tasa del 25% es, según indica el presidente en su misiva, mucho menor de lo necesario para eliminar la disparidad del déficit comercial con Japón. Trump advirtió que en caso de que este país aumentara los aranceles, Estados Unidos igualaría la cantidad y la añadiría al nuevo arancel del 25%. El presidente de Estados Unidos viene acusando a Japón de llevar a cabo prácticas comerciales desleales, en especial en los sectores agrícola y automotor. Además, según señala en la carta, el trato ha sido poco recíproco. Trump advierte que el arancel podría modificarse en función de la relación bilateral. En las islas Tokara, situadas en la prefectura de Kagoshima, en el suroeste de Japón, se han registrado más de 1.600 terremotos perceptibles por la población desde el 21 de junio hasta las 4 de la mañana del martes. Es una muestra del incremento de la actividad sísmica alrededor de Akusekijima y Kodakarajima en el archipiélago de las Tokara. En concreto, han sido 1.663 sismos de intensidad 1 o superior, el mayor de todos, con una intensidad de 6 débil en la escala japonesa de 0 a 7, se localizó en Akusekijima. En esta misma isla hubo dos sismos de intensidad 5 fuerte el domingo y el lunes se registró otro de intensidad 5 débil y magnitud 5,1. Esta zona del archipiélago japonés experimentó una serie de terremotos en 2021 y 2023, pero esta última es con diferencia la de más actividad. Por el momento, la Dirección de Meteorología de Japón insta a tener precaución ante posibles terremotos con una intensidad de hasta 6 débil en la escala japonesa. El ejército de Israel informó que lanzó ataques aéreos contra rebeldes hutíes en Yemen y que entre los objetivos estaba un buque comercial que, antes de ser capturado, era operado por una compañía japonesa. Los hutíes rebeldes antigubernamentales en Yemen han llevado a cabo reiterados ataques con misiles y aeronaves no tripuladas contra Israel como muestra de solidaridad con el grupo islámico Hamás. El lunes, las fuerzas israelíes señalaron que como represalia contra los hutíes habían atacado puertos y otros objetivos en el oeste de Yemen. Agregó que entre los blancos se encontraba el Galaxy Leader, un carguero que hasta entonces era operado por la naviera japonesa NYK Line. En noviembre de 2023, los hutíes lo capturaron creyendo que se trataba de un buque israelí. Según el ejército israelí, las fuerzas hutíes instalaron un radar en el barco y lo han estado utilizando para facilitar nuevas actividades terroristas. Cuando el barco fue capturado, no había ningún ciudadano japonés entre la tripulación. En enero de 2025, los hutíes liberaron a los 25 tripulantes filipinos y de otros países. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En Estados Unidos, los habitantes del estado de Texas han visto hogares y comunidades devastados por las inundaciones más mortíferas en décadas. Los medios locales informan de la muerte de más de 100 personas, incluidos muchos menores, según datos de la noche del lunes. Los equipos de rescate se apresuraron a buscar sobrevivientes en el condado de Kerr, que sufrió los mayores daños. Los aguaceros anegaron la zona a lo largo del río Guadalupe a primeras horas del viernes. Las autoridades señalan que la lluvia cayó de forma tan repentina durante la noche que muchas personas probablemente no pudieron ponerse a salvo. El personal a cargo de Camp Mystic, un campamento cristiano para niñas junto al río, dice estar viviendo una tragedia inimaginable. Las inundaciones azotaron súbitamente dicho campamento de verano centenario y causaron la muerte de un mínimo de 27 campistas y personal instructor. Además, 11 personas siguen desaparecidas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se esperan más lluvias y tormentas eléctricas en la zona central de Texas, lo que conlleva la posibilidad de que haya más inundaciones repentinas. El presidente Donald Trump, que podría viajar a la zona el viernes, según informó la Casa Blanca, firmó una declaración de desastre mayor para el condado de Kerr. En mayo, los salarios ajustados a la inflación en Japón registraron su mayor caída en casi 2 años. El aumento de los precios siguió superando el incremento salarial. Datos preliminares del Ministerio de Trabajo, que fueron publicados el lunes, muestran que el salario real cayó un 2,9% con respecto al mismo mes del año anterior. Este es el descenso más pronunciado desde septiembre de 2023 y marca el quinto mes consecutivo de declive. El ministerio encuestó a unas 30.000 empresas en todo el país con por lo menos 5 empleados. Los resultados revelaron que los trabajadores percibieron un promedio de 300.141 yenes, unos 2.070 dólares. Esto incluye el salario base y las horas extras. La cifra ha registrado un aumento de 1% interanual y lleva 41 meses consecutivos al alza. El salario base se situó en 268.177 yenes, unos 1.850 dólares. Esto supone un incremento del 2,1% y marca el 43º mes consecutivo de subidas. La tasa de inflación de Japón se mantuvo por encima del 3% por sexto mes consecutivo en mayo. El lunes se celebró el Tanabata o Festival de las Estrellas en Japón. Parte de esta tradición consiste en escribir deseos en tiras de papel y atarlas a ramas de bambú. Muchas personas desearon una pronta recuperación tras el potente terremoto del día de Año Nuevo de 2024. Los deseos se exhiben en una estación de trenes de la prefectura de Ishikawa, en la costa del Mar del Japón. Ramas de bambú con aproximadamente 1.000 tiras de papel decoran la estación de Anamizu en la línea ferroviaria de Noto. La zona fue azotada por el terremoto de la península de Noto. Uno de los deseos dice: «Espero casarme y vivir feliz en Noto». Otro: «Espero que mi casa sea reconstruida lo antes posible». Un deseo escrito por una persona de otra prefectura dice: «Espero que la vida cotidiana de los residentes vuelva pronto a la normalidad». Nakata Tetsuya, director general de ferrocarriles de Noto, dijo que ha notado que el área se está recuperando paulatinamente y agregó que los empleados se sienten alentados por los mensajes esperanzadores. Y antes de terminar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Estados Unidos anuncia un arancel del 25% a Japón, pero alarga hasta el 1 de agosto el plazo para llegar a un acuerdo comercial. Ya se contabilizan más de 1.600 terremotos perceptibles en las islas Tokara, suroeste de Japón, desde el 21 de junio, e Israel lanza ataques aéreos contra blancos en Yemen. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.